seguir nuestros propios rastros en esto de seguir la pista de los derechos humanos, de las vulneraciones de los derechos y de las violencias que sufren no solo las mujeres, sino también las diversidades sexuales en nuestro país, en nuestra región, es que estamos justamente, volvemos sobre la pista, de un caso que hizo ruido en la provincia de Salta en su momento, cuando se le imputó a Miranda Ruiz, una médica, el haber garantizado el acceso al derecho de la interrupción del embarazo a una de sus pacientes. Lo cierto es que ahora la justicia ha dado un vuelco y claro, no es gratis, ni liviano, ni viene de arriba. Es por eso que estamos en contacto ya con Macarena Vilena, que es parte de la red de profesionales por el derecho a decidir de la provincia de Salta. Buenas tardes, Macarena. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes y gracias por comunicarse. Hoy claramente es un día muy feliz para nosotras. Muy bien, estamos en la misma. Macarena, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que estás laburando, que estás viajando y demás, así que te agradecemos sumamente este rato. ¿Cuál es la situación finalmente de esta médica que había garantizado la ILE a una paciente en la provincia de Salta allá por septiembre del año pasado, si no recuerdo mal? Exactamente. En realidad el acompañamiento fue en agosto y la imputación fue el 3 de septiembre, o sea que pasó un año y 20 días. Ahí está. La noticia que recibimos hoy es que el juez dio lugar al sobreseimiento, dando cuenta de que hubo consentimiento y de que el causal estaba de acuerdo a las normativas vigentes. Y además también esto de que había sido vista por un equipo interdisciplinario, por eso no se podía dar lugar a la acusación de una sola persona, porque había actuado en equipo con conocimiento de la gerencia y de los jefes de servicio en ese momento del hospital Juan Domingo Perón. Muy bien, así que finalmente sobreseída después de un año de vivir en un suspiro, porque de hecho la propia Miranda estuvo detenida. ¿Nos recordás, Macarena, cuánto tiempo estuvo detenida Miranda Ruiz? Ella fue detenida el 13 de septiembre a la mañana y a la tarde aproximadamente a las 17, después de mucha presión social, no solo en Salta, sino en todo el país, de todos los movimientos feministas, fue dada en libertad, pero la idea de los que la acusaban era tenerla al menos el fin de semana encerrada, y fue por presión social que la liberaron, ¿no? De todas formas, la acusación siguió todo este tiempo, más de un año, pero hoy por fin se hizo justicia. Y Macarena, ¿vos por qué pensás que impulsaron la denuncia contra Miranda, siendo que se había trabajado en un grupo interdisciplinario, que la paciente estaba solicitando la interrupción y demás? ¿Por qué pensás que llevaron adelante esta denuncia y la llevaron tan lejos, por decirlo de alguna manera? Y hay una cuestión de disciplinamiento a las personas que garantizamos, Y también hay una cuestión de machismo en la justicia, ¿no? Nuestra provincia es una provincia muy machista. Nunca se ha acusado a un médico varón cuando no era legal el aborto. Creemos que tiene que ver con eso, pero también porque esta médica había hecho una denuncia por abuso sexual de un ginecólogo que trabajaba en ese servicio, que en ese momento estaba de guardia cuando estuvo internada esta usuaria. Entonces creemos que fue una suerte de disciplinamiento, no solo por garantizar el derecho a la interrupción del embarazo, sino también por denunciar a colegas que en este caso estaban, que realizaban abusos sexuales. Evidentemente hay toda una situación en la sociedad que también se va transformando, porque antes por ahí no hubiera conseguido el eco que consiguió la denuncia de lo que estaba pasando con Miranda, Macarena, o entiendo mal. Digo, ¿hay un cambio en la sociedad? ¿Vos lo podés ver en la propia provincia de Salta o todavía estamos muy lejos de poderlo festejar a eso también? Creo que sí hay un cambio muy importante, pero también creo que falta mucho para que ese cambio nos permita trabajar sin hostigamiento, ¿no? Sin duda esto es un antes y un después. Eso no quita que tenemos que seguir alertas porque en ese momento fue la compañera Miranda, pero sabemos que los movimientos antiderechos van a estar al acecho. Muy bien, muy bien. Bueno, hay muchas personas con poder político que estuvieron acompañando esta dándole peso político a esta acusación y también estamos contra todo eso. Muy bien. Bueno, Macarena, la verdad es que es una buena noticia después de un año de sentir que estaban tratando de obstruir las conquistas del feminismo en la Argentina y de todas las mujeres, no solo del feminismo, de quienes se reconocen en ese colectivo, pero la verdad es que muchas veces cuando nos enteramos cuáles son las situaciones que se viven en las provincias del norte, entendemos que hay un diferente tiempo, un diferente reloj para el acceso a los nuevos derechos, a las conquistas que se siguen logrando y que se siguen tramitando en la calle. Así que, Macarena, seguiremos contando en la medida de lo posible con tu compañía y la de otras personas desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, los avatares que deparen la realidad a toda la sociedad, porque más allá de que por ahí alguien se quiera no quiere escuchar lo que está pasando, bien que tiene que ver con todas y con todos el acceso a la salud, Macarena, ¿no? Tal cual, Juan Pablo. Y te agrego más, hoy es el cumpleaños de Miranda Ruiz, así que qué mejor regalo que la justicia. Ah, mirá, hoy es el cumple. Bueno, muy, muy bien, muy acertado. Por esta vez, incluso parece que el servicio de justicia hasta fue considerado en eso. ¿Hay algo que debamos caracterizar, Macarena, sobre el fallo que finalmente firmó el juez acerca de las características de la causa? Ya un poco las habías dado a las certezas que usó el juez, pero ¿hay algo más que quede como sobresaliendo? Sí, nosotras acá seguimos sosteniendo que garantizar los derechos no es delito, que vamos a seguir acompañando, que no tenemos miedo de cumplir esta nueva ley, que las personas que solicitan la interrupción van a seguir teniendo nuestra respuesta y nuestro acompañamiento amoroso desde un lugar del que entendemos que la salud, sobre todas las cosas, es un derecho. Y nosotras, como profesionales de la salud, acompañamos sus decisiones, no estamos para juzgar ni para dirigir vidas y decisiones personales de nadie. Muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo, Macarena, tenerte, poder hablar de lo que establece también la ley 27.610 y de todo lo que ocurrió allá, que la verdad es bien, bien remoto. Esto es importante porque Tartagal no es la capital salteña, está bien lejos y si se quiere, por ahí esa distancia muchas veces se suele aprovechar para que se diluya la información. Indudablemente la militancia y el compromiso de ustedes también, Macarena, ha garantizado que no se pierda el hilo de esta causa y que finalmente accedamos a este fallo que nos parece ejemplar a la distancia. Macarena, te estamos muy, pero muy agradecidos y tenés el micrófono a disposición por si querés señalar algo que te parezca oportuno, dejar una reflexión o saludar. Bueno, no estar agradecidas con ustedes, que realmente el acompañamiento de los medios de comunicación que no sean hegemónicos ha sido muy importante para visibilizar toda esta lucha que seguimos dando. Así que les agradecemos la difusión y que, aunque estemos en lugares geográficos diferentes, estamos cerca y contamos con y sentimos el acompañamiento. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Macarena, que tengas muy buena jornada y otra vez gracias, ¿eh? Bueno, Macarena Villena, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta, haciendo algunas observaciones sobre el caso de una usuaria de la salud que había solicitado, que solicitó la interrupción legal del embarazo, como lo garantiza la ley 27.610. Y en esa oportunidad, un equipo interdisciplinario, no solo Miranda Ruiz, le garantizaron el acceso a esa interrupción, cosa que fue tomada para realizarle una denuncia que se basaba, ¿sabes qué?, en que la médica había realizado esa interrupción sin que la usuaria se lo hubiera permitido, se lo hubiera pedido o le hubiera autorizado. Nada más y nada menos.